cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Capítulo 0. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! Bien, niños. Hoy vamos a estudiar la geografía física y política de Siritinga. Prado, extienda el mapa. Gracias. Antes que nada, recordemos que sobre el desfiladero de Siritinga, el sol azul de Pantar viaja de occidente a oriente. Muy bien. Es decir, en Siritinga, poniente es levante y viceversa. Sanz, ¿qué he dicho? Presten atención. El desfiladero de Siritinga es una herida en el arenoso planeta. Un arco abierto en su extremo oriental que después de más de 3.000 leguas hacia el oeste acaba embolsándose en el circo eólico de ¡Lagaris! Los vientos de las tumbas que barren la superficie del planeta arrastran grandes cantidades de arena hacia el desfiladero. Pero las corrientes que salen de este ejercen de barrera de contención. Este juego de fuerzas opuestas, Jiménez, que le veo, decía que este juego de fuerzas opuestas ha dado origen a la gran duna de Siritinga. Y más o menos, protegida por la gran duna, se levanta la primera de las tres ciudades del desfiladero. A ver, Jiménez. Sí. ¿De qué ciudad hablamos? Arenas, la ciudad de los comerciantes. ¡Los comerciantes! ¡Los recién llegados! ¡O los que se disponen a partir! El lugar al que arriban las grandes naves interestelares y donde las mercancías embarcan en los globos hacia el Palacio de las Aduanas. Desde Arenas, los globos atraviesan el desfiladero de este a oeste usando la corriente térmica hacia Laris, una corriente de baja altura, tan solo una decena de kilómetros, que les guía a través de la zona más azarosa del desfiladero. La pesadilla comienza en el callejón de las arenas locas, una peligrosa curva en la que los vientos bailan con los aeronautas una danza a menudo mortal. Bien. Tras el callejón de las arenas locas, comienza el recorrido de las cinco simas, la última de las cuales es la conocida como García del Páramo. Sima Sira, la única entrada practicable al laberinto de los víbors. Sima Sira, muy bien, García del Páramo. Silencio, silencio, por favor. Estas simas, que funcionan como turbinas de ventilación de las cavernas de los Viborgs, provocan a veces desniveles en las corrientes térmicas. Saltos que pueden desembocar en accidentes para los pilotos poco experimentados. Tras las cinco simas, los globos aún deben enfrentarse a un último obstáculo. El estrecho de Glocka. El estrecho de Glocka. Como su nombre indica, es un pasadizo en el que los vientos del desfiladero adquieren velocidades de vértigo. En el estrecho de Glocka no hay pilotos expertos. La desgracia se reparte igualitariamente. A poca distancia del democrático estrecho de Glocka, aunque varios kilómetros por encima de la corriente a Laris, se encuentra el oasis de Valhalla. Ruiz, ¿podría usted decirme algo sobre el oasis de Valhalla? Oasis de Valhalla, unido en Dejanda, que de las dos maneras se llama a este enclave militar de los Yaguasan, el pueblo alcotal. Aquí el viajero podrá, si no es exigente con el alojamiento, tomar un descanso tras la anterior etapa. Bien, Ruiz. No esperaba menos de usted. A ver si los demás aprenden. Bien, estábamos en los nidos de Hadna. A partir de este punto, el viaje se torna más cómodo. Ahora se puede disfrutar de los paisajes, pues entramos en la zona más reposada y pintoresca de Siritinga. A pocas jornadas del oasis de Valhalla, el desfiladero se ensancha y las corrientes se tranquilizan. El fondo del desfiladero se humedece, dando lugar a un pantano arenoso sobre el que se asienta la monumental Saúco Gris. Ciudad en la que reside la mayoría del poder político, religioso y comercial de todo el desfiladero. Yo quiero ser jefe. En Saúco Gris se encuentran el Palacio Tyrell y el Tobar Sagrado, destino de muchos de los visitantes de Siritinga. Profe. Dígame, Carrión. Profe, ¿este año va a haber excursión a Saúco Gris? ¡Sí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Niños! Sí, de acuerdo. Pero escuchen, escúchenme. Ya saben que eso depende de la dirección. No es cosa mía. Yo me contento con que podamos terminar la lección de hoy. Al abandonar Saúco Gris, nos acercamos al circo eólico de Laris, final del desfiladero y principio del camino de vuelta a Arenas. En Laris se levanta el Palacio de las Aduanas, filtro pecuniario de toda la mercancía que atraviesa Siritinga. Bien, gracias a la corriente en ascensor que barre el Laris, no solo es la ciudad menos polvorienta de la zona, sino que en ella está acuartelada la Policía Nostálgica de Siritinga. De Laris parte una vía de considerable altitud, pero no exenta de peligros. La corriente de retorno a Arenas, donde podremos reembarcar en una nave interestelar que nos lleve a cualquiera de los dos imperios extremos del universo meridional. Con esto, queridos niños, terminamos el repaso de la geografía de Siritinga. Y aprovecho para recordarles que dentro de una semana tendremos examen. Así que ya saben, si quieren ir de excursión a Saúco Gris, ya pueden estudiar. Hasta mañana, niños. Adiós. ¿Han escuchado ustedes el capítulo cero de Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga? Con el cuadro de actores del grupo Siritinga y las voces invitadas de el señor Roberto, que era el maestro, y Juanito, Maikita, la Moni, el abuelo, mi perro Ron. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga. Una idea original de Ocaraf Solrak. Con montaje musical de Maika Aguilera y Carlos Hurtado. Coordinación y producción Suárez, Hurtado y Siminiani. Grabado y montado por Miguel Ángel Aguado y el equipo de programas especiales de Radio Nacional de España. Grupo Siritinga para Radio 3. Ya nos has encontrado en Radio 3. Ahora búscanos en internet.